Bueno, alumnos, todo ser humano tiene un ciclo de vida. Primero nace, luego se desarrolla y finalmente, bueno, se muere. Desarrolla.